Ognuno di questo è qualcuno. Questo. Figata. Ma no, perché questa qua sta facendo solo. Thank you. Afloja, hermano, afloja. Oh,

Yeah! Yeah, come on. Come on, let's go. Za, za, za. Biki, biki, saka. Biki, raka, budu, daga. Saki, biki, saka. Tu, buka, tu, biki, saka. Saka, viva. Sini, nizi, gaga. Za, za. Porque yo quiero lo que tú quieres, porque yo no sé lo que tú quieras, porque yo no sé lo que tú vas a hacer, porque tú no sabes lo que tú quieras. Porque tú sabes tantas cosas, porque ya no sabes ni siquiera dónde ir ni dónde buscar. ¿Qué me están diciendo que estoy? Que hay que buscar para Clipe conocer. Han pasado en tu vida sin pensar lo que yo quiero de ti, porque no sabes lo que yo pienso, porque tú no sabes tantas cosas. Zika, bibi, zaba, zipa, kibi, zaba, zipa, zibi, zaba. Biriki baga, zibi gara, bazi zaba. Tantas cosas que viví, tantas cosas que más mal. ¿Para qué exististe? ¿Para qué viviste? ¿Para qué viviste? Yo solamente sé tantas cosas que ya no estás aquí para vivir el puto presente, sin saber lo que plasmar, sin saber lo que decir, sin saber lo que jugar, sin saber tantas cosas que ya no que queda, tantos momentos que viví. Yeah, yeah. Dark Lightning. We'll be right back. ritmo. Perché tu stai sto video pienso. Perché tu non sabes lo que yo quiero. Tantos momentos perdidos. Italia, España. Tanto tiempo que decir. Tanto tiempo que buscar. Coño. Tengo fetos retardados. No lo ves, no lo ves, no lo sientes, no lo veas, no lo quieras ver, porque ya no sé qué quiero. Cambia la puta base de una puta vez. ¿No lo ves? Es que no lo ves lo que quieres hacer. Agüita, my friend. Déjate llevar por lo que tú pienses. Tantas cosas que embargas para no saber. Lo que tú quieras, lo que tú sabes. Por favor, dale a la guitarra.